La gran tribulación, un tema fascinante. Son varios los conceptos que se presentan. Pero aquí está el doctor Abelardo Limón para la exposición de hoy. Comentábamos en la última sesión sobre la gran tribulación y algunas objeciones a la idea de una tribulación al fin de la edad presente. Hablábamos de que la creencia de que la iglesia es el reino de Dios y que no habrá reino milenario, sino la venida de Cristo sin previo aviso o señal para el juicio final y luego el estado eterno, es una creencia que no da lugar para la gran tribulación. Los de esta creencia afirman que la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo cumplió las predicciones de la tribulación. Citábamos algunos autores que interpretan el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo para llegar a esta conclusión. Y aunque no hubiéramos expresado algunos puntos en las palabras de los autores, sin embargo, hay algunos que presentan razones para no creer que Mateo 24 habla exclusivamente de la caída de Jerusalén. Entonces la conclusión se reduce a una cuestión de cuál es más razonable: creer que los versículos 21, 22, 29 al 33 de Mateo 24 deben interpretarse simbólicamente y que el versículo 34 literalmente, o si se debe interpretar el versículo 34 con otro significado para entonces aceptar los versículos 21, 22 y del 29 al 33 literalmente y de cumplimiento futuro. Si la primera es verdad, entonces no se puede aplicar dichos versículos a una tribulación que ha de librarse en el mundo inmediatamente antes de que Jesucristo regrese a la tierra. Pero la evidencia a favor de interpretar los acontecimientos en el tiempo de la caída de Jerusalén como cumpliendo plenamente lo profetizado acerca de una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá, no satisface a muchos. Es importante recordar que las guerras mundiales de este siglo pasado, el siglo XX, han hecho estragos más horribles y han afectado a más gente que lo que existía en el mundo entero en el año 70 después de Cristo. Por ejemplo, la bomba atómica, la peste que mató a tantos en todo el mundo después de la guerra, los hornos en que Hitler privó de la vida a 5 millones de judíos, haciendo de sus cuerpos jabón o abono, ciertamente sobrepasan en crueldad, sufrimiento y en extensión a lo que pasó antes. Las armas de guerra de hoy son más horribles: bombas atómicas e hidrógenos, cohetes intercontinentales, artefactos químicos, rayos destructores y quién sabe cuántas más. Y los corazones de los hombres y el ánimo de las naciones son tales que otra guerra mundial está amenazando ya al mundo constantemente. Otra prueba de que la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo no cumplió las predicciones acerca de la gran tribulación es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y verso 14. Dice así: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Al leer esto, vemos que si los santos o creyentes en Cristo escaparon la muerte huyendo a Petra antes de que la ciudad fuese rendida y quemada, de manera que se puede alegar que ni un solo cristiano perdió su vida en destrucción. ¿Cómo es entonces que Juan pudo ver en los cielos una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas? Y recordemos que el anciano le dijo que estos son los que han salido de la gran tribulación. Los judíos cristianos que se salvaron de la ruina de Jerusalén en el año 70 no pueden ser llamados así. Se ve entonces que la gran tribulación abarca más gente que los habitantes de una sola ciudad. Tampoco se limita a los de una sola raza o lengua. Permítame ahora presentar esta porción del libro The Bible on the Hereafter o La Biblia sobre el porvenir por William Hendrickson. Dice así: pero ¿cómo puede Jesús, en el mismo instante, referirse a ambas cosas, la angustia de Judea y también la tribulación final durante el reino del anticristo en el fin de la historia del mundo? La contestación es sencilla. Para describir el corto periodo de gran tribulación al fin de la historia, Jesús está pintando con colores tomados prestados de la destrucción profetizada de Jerusalén por los romanos. La catástrofe venidera de la ciudad es una figura de la tribulación al fin de la historia. Interesante este comentario por William Hendrickson. Pero cuando hablamos de la gran tribulación, ¿qué realmente nos queremos dar a entender? ¿Qué quiere decir esta frase, la gran tribulación? El doctor R. Ludwigson nos presenta esta siguiente definición. Él dice así, que la gran tribulación será, número uno, un periodo definido al fin de la edad que precede inmediatamente al regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Número dos, la gran tribulación también es conocida como la tribulación la grande en Apocalipsis 7:14, de la cual es salvada una gran multitud de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. En tercer lugar, la gran tribulación será de tal severidad que ningún periodo de la historia, pasada ni futura, podrá igualarla. En cuarto lugar, la gran tribulación será un periodo acortado por causa de los elegidos, por cuanto de otro modo ninguna carne lo aguantaría. Y en quinto lugar, la gran tribulación también es aquel tiempo a que las Escrituras se refieren como la angustia de Jacob, un juicio sobre Israel por rechazar al Mesías. En sexto lugar, la gran tribulación será un tiempo de juicio sobre las naciones por su pecado y por su rechazamiento de Cristo. En séptimo lugar, la gran tribulación será de 7 años de duración, la semana séptima de la cual habla Daniel en Daniel 9, del 24 al 27. Amable oyente, aquí no estamos tratando de establecer la cronología de todos los detalles de la profecía que están por cumplirse. Sin embargo, tenemos que decir que estamos hablando de los días o años inmediatamente antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra otra vez. De propósito, estamos por ahora pasando por alto el tiempo del arrebatamiento de los santos en el aire para su encuentro con el Señor Jesucristo. La discusión de este evento será en otra clase de esta academia, pero por hoy nos enfocamos sobre la gran tribulación. Como los modernistas y muchos posmilenarios y otros creen que ellos, con sus esfuerzos y la predicación, van a reformar al mundo, hay que examinar entonces las Escrituras para ver quién realmente tiene la razón. Es cosa importante, por cuanto esto afecta nuestra perspectiva, afecta nuestro concepto, no solo del futuro, sino también de nuestro ministerio el día de hoy. La diferencia es sumamente grande entre el creer que nuestra predicción y obra van a efectuar una reforma tal que el mundo se transformará en un Edén, en un paraíso, o en una utopía. Esto es irreal. Igualmente es irreal el creer que el mundo ha de degenerarse moral y espiritualmente hasta que Dios imponga juicio y que por un milagro estupendo ponga fin a la presente dispensación. Los que creen lo primero pueden ser muy enérgicos en su ministerio, esforzándose para usar todos los métodos buenos para reformar la humanidad, para acabar con guerras y para acabar con competencias entre naciones, para quitar el odio y para quitar la envidia y que así haya solo el amor para los semejantes. Mientras tengan esperanza de efectuar estos cambios, servirán con sus fuerzas y sabiduría para verla una realidad. Pero aquel que ve en la Biblia, es decir, aquel que estudia la palabra de Dios y examina las profecías que dicen que el mundo va de mal en peor hasta que Jesucristo venga para establecer su reino de justicia, este es el que predicará el verdadero evangelio en la esperanza de que el Espíritu Santo convencerá a algunos de esta verdad y que estos serán salvos de la perdición. Así es que el motivo en el ministerio depende de nuestro concepto de la profecía. Ya hemos visto que todo regenerado pertenece al reino de Dios. que el ciudadano del reino es uno que no solo cree en la existencia del Dios santo y personal, sino que le conoce, le ama y le sirve. Quiere que este mundo entero salga de debajo del dominio de Satanás y que aquí en este planeta todo el mundo haga la voluntad divina y no siga en el pecado. El verdadero regenerado es un soldado del Señor Jesucristo, un conscripto, en el sentido de que reconoce que Dios le llamó. Es un voluntario, en el sentido de que en su libre albedrío resolvió creer en Jesucristo como su único Señor y todo suficiente Salvador. Pero todo esto no excluye la verdad acerca de un reino literal, aquí en la tierra, con el Rey Jesús gobernando este mundo. La Biblia habla mucho acerca de este reino. Jesucristo vive hoy en el cielo, intercediendo a nuestro favor delante del Padre. Pero llegará el tiempo para Él subir a su trono de gloria y castigar a los enemigos y consumar la redención de los salvados. La cuestión entonces es, ¿llegará ese día gradualmente, sin que nadie se dé cuenta de su proximidad? ¿O habrá señales semejantes a las de la higuera brotando sus hojas nuevas en la primavera? Habla Lucas 17, 20 y 21 de la caída de Jerusalén o del regreso del Señor Jesús a la tierra. ¿Qué significa la última frase en Daniel 12, 10? Podemos ver de todo esto que este asunto es complejo, es decir, complicado, y no conviene a nosotros ser dogmáticos. No nos conviene encerrarnos en un solo punto de vista hasta reunir toda la evidencia o prueba, estudiando todos los pasajes pertinentes. Los versículos o capítulos enteros que hablan del gran castigo sobre los judíos y también sobre los gentiles por su incredulidad, al lado de otros pasajes que hacen referencia también a la venida del Señor Jesucristo como un ladrón en la noche, pueden ser reconciliados en dos maneras principales. Para algunos, el arrebatamiento de los santos antes del principio de la tribulación es la respuesta. Otros, que no son pretribulacionistas, piensan que el mundo seguirá en su carrera loca, de placer e incredulidad, hasta el momento para ellos inesperado e inadvertido de aparecer Cristo en juicio. Pero los cristianos son los entendidos y sabrán que está cerca por cuanto reconocen las señales bíblicas. Algunos aún alegan que un pasaje como 2 de Pedro 1, 19, quiere decir que el Espíritu de Dios en cada creyente le ha de advertir que su Señor viene. En Lucas 17, verso 20 y 21, el Salvador hablaba a los fariseos diciendo que el reino no vendrá con advertencia, pero en los versículos 22 al 37, habló a los discípulos y les previno diciendo que la venida será repentina y que les convenía acordarse de la mujer de Lot. Esto quiere decir que deben estar listos para irse cuando Él venga, sin que el amor al mundo les estorbe. La gran tribulación. Continuamos con el desarrollo de este tema cuando le traigamos la próxima entrega de este programa. Para cualquier pregunta o información que desee, escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.